Bienvenidos al podcast de Farmacia y Comunidad. Hola a todos y muy buenas tardes, soy Fabio Alberto González y como todos los martes los acompaño en Farmacia y Comunidad, el podcast que llega a más de 20.000 personas en Latinoamérica gracias al apoyo de los laboratorios farmacéuticos. Hace 2 semanas no teníamos emisión de podcast por un tema de organización, pero bueno, ya estamos de nuevo al aire. Hoy los recibo, como hacemos siempre, con música colombiana, con Eliseo Herrera, el corralero mayor. Y bueno, este hombre tenía la virtud llamado el rey del trabalenguas. Y los invité hoy a que lo escuchen en un momento, ya que se conmemoraron el 14 de junio, 95 años del compositor y cantante. Por esas razones he invitado hoy, antes de, como lo hacemos semanalmente, hablar de farmacia y comunidad. ¿Por qué es tan famoso el rey de trabalenguas? Porque básicamente todas sus creaciones fueron adivinanzas, galimatías y juegos de palabras. Se hizo muy famoso gracias a los corraleros de Majagual, aunque pues durante muchos años vivió en Venezuela. Estuvo al lado de grandes figuras como Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez, César Castro, Calixto Ochoa y el Chico Cervantes. Los dejo entonces un momento con música, con este tema de El Corralero Mayor, de Eliseo Herrera y la Sonora Cordobesa. Zumba mi varita, zumba, zumba mi varita, ay como zumba mi varita, ay zumba, zumba mi varita. Nuestro tema para hoy en Farmacia y Comunidad: hipotiroidismo. Es de esas enfermedades que consultan en la droguería. Bueno, y lo trajimos precisamente porque se hace consulta sin saber en muchos casos que lo que se tiene es una afección de la glándula tiroides, y es que no produce suficiente hormona tiroidea. Esta afección a menudo se llama tiroides hipoactiva. Las causas pueden ser muchas, pero principalmente es una falla del sistema endocrino, y ya que la tiroides produce hormonas que controlan la forma como cada célula en el cuerpo usa la energía. Es muy importante en el proceso del metabolismo. El hipotiroidismo es más común en las mujeres y en personas mayores de 50 años. Y bueno, hay muchas causas, por decirlo así. Generalmente las personas consultan cuando aparece la hinchazón y la inflamación en el cuello, que es donde se ubica la glándula tiroides. Los problemas, las causas también pueden estar por fallas en el sistema inmunitario, infecciones virales, infecciones respiratorias, bueno, y en algunas pacientes en el denominado tiroiditis posparto, que da posteriormente al embarazo. Otras causas pueden ser determinados medicamentos como el litio o la amiodarona, que pueden causar eso, algunos tipos de quimioterapia, anomalías congénitas, terapias de radiación al cuello, yodo radioactivo, extirpación quirúrgica de parte o de toda la glándula tiroidea. En estos casos, pues el paciente debe realizar tratamiento con un medicamento que ustedes lo conocen, que es la levotiroxina. Importante tener en cuenta que la levotiroxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico. Eso indica que no se puede cambiar la marca del producto que toma el paciente. Está prohibido por norma cambiar la marca, ya que este es un medicamento de estrecho margen terapéutico, y al hacerlo puede afectarse grandemente la salud del paciente, porque se puede cambiar mucho la forma como se metaboliza el producto, y esto sí puede afectar a los pacientes crónicos. Generalmente no lo notan al comienzo, pero posteriormente se dan cuenta que no está funcionando cuando hacen los controles de tiroides. Por eso es importante no cambiarlo, y usted como agente sanitario debe tenerlo en cuenta al momento de dispensarlo. Debe ser siempre la misma marca. Lleve un control con su paciente sobre este tema. La próxima semana los esperamos en otra emisión más de Farmacia y Comunidad, un podcast que ya lleva 3 años en el aire y que llega gracias a los diferentes laboratorios. Lo escuchan, además de los estudiantes de Unisalud, los colegas de la red de regentes de farmacia y varias personas que nos retransmiten a través de diferentes redes sociales en Latinoamérica. Soy Fabio Alberto González y les deseo una feliz tarde. Todos los martes se escucha el podcast de Farmacia y Comunidad en la radio virtual de la red de regentes de farmacia.